las estrellas alumbraron para mí. En un tiempo las estrellas alumbraron para mí. Y ahora alumbran a otra. Desde que tu amor perdí. La mata quedó llorando.